de que estamos cuerdos y todo va bien. Y la incredulidad a la que te entregas es la opción correcta.